¿Quieren leer conmigo, por favor, en la primera carta de Juan? Voy a leer en la primera carta de Juan, capítulo primero. Esto es al final de la Biblia, cerquita del Apocalipsis. No es el Evangelio, sino lo que llamamos las cartas, las epístolas. Al final, primera carta de Juan. Cuando termina el capítulo 2, versículo 26, desde ahí vamos a leer un tramo, hasta el 3:10. La primera carta de Juan no es una carta de fácil lectura, porque tiene muchos temas, muchos temas, muchos temas. ¿Eh? Pero, aunque no se entienda todo, va dejando un remanente de algo en el corazón, no solamente en el intelecto, de que hay un mensaje de Dios que se puede vivir. Eso me interesaría. ¿Eh? Y vamos a terminar después con una advertencia que vale la pena tener en cuenta. Primera carta de Juan, capítulo 2, a partir del versículo 26, dice así. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en él tal y como él les enseñó. Ahora, queridos hijos, permanezcamos en él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de él. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal como él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Y él no tiene pecado. Todo el que permanece en él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto, no lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Es palabra de Dios. Ya les dije, tiene montones de temas, ¿vieron? Toca, toca, toca, montones de cosas. Pero me gustaría enfocarme en algo hoy relacionado con lo que venimos estudiando los días miércoles. Nos metimos con patitas y todo a estudiar el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es un conjunto de enseñanzas de Jesús que es como si fuera un extracto, una esencia del reino de Dios. Como que hay ahí todos los sabores, los aromas, los colores del reino de Dios. Y realmente nos espanta todo lo que dice y queremos salir corriendo, pero después al rato queremos volver corriendo porque lo que dice es maravilloso y nos vuelve a seducir Jesús con su palabra. Y ahí andamos. Así que cada miércoles uno piensa, ¿iré o no iré? Porque a lo mejor me complica la vida esto del Sermón del Monte y a lo mejor me la salva. Así que ahí está la cosa. De los temas que hemos tratado, esto de, por ejemplo, el último miércoles hablamos de alguna de las bienaventuranzas y una es bienaventurados los pacificadores, los que hacen la paz. Cuando decimos bienaventurados es qué gente dichosa, qué gente feliz. Estos son los que gozan del favor de Dios. Diría Jesús, estos son los benditos de mi Padre. Los que, en este caso, los que hacen la paz. Descubren dónde no está la paz y la inventan. Trabajan para lograrla, la gestan, la siembran. Gente maravillosa. Gente como que no soporta que no haya paz y va a trabajar para que sí haya paz. Esas son gente que, dice Jesús, a esto los van a llamar hijos de Dios. Mira qué fácil. ¿Por qué? Porque cargan con la simiente de lo divino. ¿Está? Cargan, tienen una genética de lo divino. Es fácil decir, y mírala, ¿no ves que donde ella está, ella hace paz? Donde él aparece, no sé cómo se las arregla, pero la atmósfera mejora. Como que aparece un contenido de paz que antes no estaba. Como que se habla distinto, se trata distinto, se busca otra manera. Claro, eso revela que corresponde a los hijos de Dios. En el texto que acabamos de leer, aparece bastante esto de la semilla, la simiente de Dios. Y yo, que muy pocas veces hablo de esto, quisiera hablar de un textito que aparece ahí, medio al final de lo que leí, donde dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio, y el Hijo de Dios fue enviado precisamente a destruir las obras del diablo. Y empezamos leyendo con un textito que decía, les escribo para que no se dejen engañar. Diablo es el engañador, es el acusador perpetuo. Y ustedes saben, yo no me la paso nunca acá predicando del diablo, tanto que una señora una vez me preguntó, perdón, ¿pero ustedes no creen en el diablo? Digo, miren, primero nosotros creemos en Dios, ¿no? Pero sí sabemos que hay diablo, solo que no le hacemos propaganda. ¿Eh? Que suficiente propaganda se hace el mismo, ¿para qué vamos a nosotros trabajarle, ¿no? Y me hizo acordar un chico, yo hice unos años, 6 o 7 años de capellanía en un colegio, con chicos que se quedaban a dormir allí, y había un chico que era de 4 o 5 año, que un día cuando termina toda, eran reuniones de oración, hermosas, hermosas, y viene y me dice, mire, pastor, yo la verdad, de lo que usted dice, yo no creo nada, ¿eh? No me dijo no creo nada, me dijo bastante peor, pero digo, bueno, pero sos bienvenido igual. Sí, yo vengo porque a mí me gusta estar con ustedes. Eso sí, dice, cuando me voy allá, porque hay una oscuridad enorme hasta llegar hasta su dormitorio, me da un miedo bárbaro. Digo, ¿miedo a qué? Y miedo al diablo. Digo, ah, ¿cómo no crees nada en el Señor y crees en el diablo? Dice, pero claro, dice, ¿cómo no voy a creer en el diablo? ¿Usted no vio cómo anda el mundo? Una reflexión, una manera de entenderlo. Y aquí hay una advertencia interesante acerca de una misión del Hijo de Dios de venir a deshacer las obras del mundo, específicamente el tema de los engaños y ese espíritu de muerte, ese espíritu de deshacerme de aquellos que no piensan como yo, el espíritu así tan agresivo, que se va instalando y casi se toma por normal. Dice, chicos, no se dejen engañar. Y hay una palabra acá que va a poner una y otra vez, que es la práctica del pecado. Pecar, lo dice la propia carta al principio, pecar pecamos todos. Si acá alguno dice que no peca, es un mentiroso, se miente a sí mismo, y lo hace mentiroso a Dios. Eso es lo que dice San Juan. Porque pecar, la verdad, pecar pecamos todos. El que no peca de hecho, lo hace de palabra, lo hace de omisión, lo hace de pensamiento, lo hace con las envidias, con las codicias, con... ¡Ay! Tenemos montones de cosas para decir. Pecar pecamos todos. Esto del que practica el pecado es el que ya se instala en ese pecado y lo justifica. Y entonces no es más pecado. es parte de mi conducta regular. Entonces ya deja de ser pecado y yo lo admito como que, che, esto va así, ¿eh? Así que no está más mal. El que practica, el que estima que esas son las cosas normales, regulares, sabiendo que van contra la voluntad de Dios, ese está en un lío. Ese está pisando un terreno de lo diabólico. ¿Por qué? Porque se dejó engañar a tal grado que piensa que está todo igual y ya no está todo igual. ¿Está? Así que acá hay un tema de lo diabólico como el engaño. Dice, pero Jesús, el Hijo de Dios, vino a deshacer las obras del diablo. Tampoco ando, ni me la paso yo reprendiendo demonios, pero hay demonios. Y hay exorcismo, y hay poder en la Iglesia de Cristo para esas cosas también. Sin embargo, yo digo, estaría muy bien que estemos atentos a lo diabólico, atentos a lo demoníaco, porque algunas situaciones no son únicamente que yo no me llevo tan bien con él o no me llevo tan bien con ella. Entonces, es una cosa medio de piel nomás, que a mí no me gusta. Y me parece que, como está el mundo, hay engaño diabólico a admitir esas cosas como cosas dadas para llegar a desprecios, enfrentamientos, persecuciones y muertes. ¿Sí? Así que pensemos, estemos atentos. ¿Qué es lo diabólico? Lo que lleva a la muerte. Lo que empuja a la muerte, lo que seduce a que lo mejor que podría pasar con este grupo de personas es que se mueran, que desaparezcan de mi vista, que desaparezcan de la estadística, que desaparezcan del lugar, que desaparezcan de la función, que desaparezcan. Eso es diabólico. Entonces hay que estar atentos. O sea, no sea que yo deje que se instala en mi corazón, en mi mente y en mi patrón de valores algunas cosas que no solo que no están en el reino de Dios, entran en lo demoníaco, entran en lo diabólico. Atenti, atenti. Por eso termina fantástico, ¿no? Dice, ahí, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, tampoco el que no ama a su hermano. Este es el mensaje. Amémonos. El mensaje del Evangelio de Cristo Jesús va por ahí. Hay otros mensajes que no van por ahí. Van en contra. Uno debería estar atento, no solo a que este es más inteligente que yo, piensa distinto que yo, sino que hay mensajes que son diabólicos en el sentido de eliminar al que no piensa como yo. Sacármelo de encima definitivamente, porque no lo soporto. Guarda, cuando admitimos eso como valores propios ya, estamos en un lío. Así que mi intención era esta, pensar en que lo diabólico no es un cuento de chicos, lo diabólico no es un cuento antiguo de abuelas, lo diabólico y lo demoníaco no es el cuco, que es para corrernos un poco y asustarnos y decir, lo diabólico no son las mascaritas de Halloween, lo diabólico son pensamientos, sentimientos, valores engañosos que son destructivos para la persona, destructivos para los grupos familiares, destructivos para el ámbito de trabajo, destructivos para la ciudad donde vivo, para el país donde vivo, para el mundo donde vivo. Así que hay que estar atentos con esas cosas y volver a escuchar, como dice tantas veces Juan en su carta, el antiguo mensaje, el que no fue dado desde el principio. Che, tengo un mandamiento nuevo que no es otro que el mandamiento antiguo. Ámense unos a los otros. Por ese lado les va a ir bien. Amén. Oramos al Señor. Espíritu Santo, te invocamos, Señor, porque te necesitamos mucho. Sopla sobre nosotros, Espíritu Santo, avivando en nosotros la palabra de Jesús, el mensaje del reino de Dios, el mensaje de los pacificadores, el mensaje de los que prenden una luz en medio de las tinieblas. Llévanos, Señor, a tu reino de santidad, a tu reino de amor, tu reino de perdón. Tómanos de la mano, como cantábamos en el himno, si alguna vuelta no escuchamos tu clara voz, que tu diestra desde arriba nos guíe igual. Aunque no te escuchemos con mucha claridad, vos guíanos, Señor. Aunque estemos medio sordos, un poco insensibles a la guía del Espíritu Santo, guíanos desde arriba, por tu gran amor, por tu buena voluntad. Líbranos, como oramos cada vez en el Padre Nuestro, no nos metas en la tentación, líbranos del mal. No nos metas en la tentación, líbranos del mal. Así te rogamos, Señor, en nombre de Jesús. Amén.